Buenas noches, estamos en el programa Noticias de Paz en la nueva temporada. Noticias de Paz es un espacio para la cultura para la paz, el antimilitarismo. Está elaborado desde las Islas Canarias por Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, con la colaboración de unos cuantos grupos antimilitaristas. Hoy está en el control técnico Javier Amador, le agradecemos el trabajo, y a las voces Juan Carlos y Coldovi. Este programa de Radio Iniguada también lo puedes oír en Radio Malva los martes de 11:30 a 12:30 de la noche, en Radio Ela en Madrid, Godzilla, y en Radio Pimienta en Tenerife. Y por supuesto en cualquier momento en el repositorio de Livoz de Radio Iniguada. Este programa llegará hasta ustedes mensualmente. Comenzamos hoy el curso político, es el primer programa del año, ¿no? Y la novedad que traemos es que pasa de los jueves a los miércoles. Hoy miércoles 5 de octubre es nuestro primer programa. Y hoy en el programa tendremos algunas secciones pues muy parecidas a las que teníamos en anteriores temporadas, como Noticias de Paz con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, también el de Mujeres por la Paz y la No Violencia Hablando Claro. Y vamos a ir incorporando algunas secciones distintas, como la de Utopía Contagiosa, que también ha colaborado muchas veces y que ahora nos ha mandado y nos van a ir mandando algunos audios, también con la plataforma No Somos Delito contra la criminalización de la pobreza y de la protesta, y otra sección que vamos a abrir en relación a extractivismo y militarismo con los compañeros de Venezuela, Lexia y Rafa. Bueno, este es nuestro plan. También aceptamos tus sugerencias. Si nos quieres escribir a moclaspalmas@gmail.com. Repito, MOC, moclaspalmas@gmail.com. Y vamos a intentar compartir con ustedes todas las noticias que podamos, pero les invitamos a que puedan consultar el blog Canarias por la Paz, también la página antimilitaristas.org o Insumicia, y tortuga.nodo50.org, lugares donde hay noticias y hay informaciones y reflexiones en relación a la militarización de nuestra sociedad y a la revolución no violenta. Bueno, hemos comenzado este curso al menos aquí en Las Palmas y en una serie de ciudades por todo el Estado español con unas charlas de una veterana de guerra, de la guerra de Irak. Ella es de Estados Unidos, se llama Wendy Barranco, y ha estado visitando distintas ciudades del Estado español. También ha visitado Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Y en estas charlas Wendy Barranco nos ha comentado su experiencia. Para nosotras es muy importante el testimonio que nos ha aportado Wendy. Sí. Porque desde un testimonio muy sencillo, Wendy nos ha compartido su experiencia personal desde que es reclutada en su centro educativo hasta que tiene la experiencia de recibir presiones para incorporarse nuevamente al ejército. Y pondremos todo el audio de su charla en breve en un programa especial que haremos en relación a esta gira que ha organizado RANA y en la que hemos colaborado distintas organizaciones. Uh-huh. También queremos compartir con ustedes muy brevemente un aporte que hicimos en relación al movimiento ciudadano contra las prospecciones petrolíferas, en la que nosotras planteamos que prospecciones, extractivismo y militarización van de la mano. Las prospecciones de hidrocarburos previstas en aguas cercanas a Canarias convierten al archipiélago en zona preferente de seguridad interna y en objetivo militar externo. Esto quiere decir que aumentará el control social, la represión a cualquier disidencia, que se utilizarán estas islas como plataforma logística de agresión al continente africano y además entrar en la lista de lugares del mundo a atacar por contar con recursos naturales a saquear. Desde Alternativa Antimilitarista MOC no compartimos que Canarias sirva de apoyo militar y logístico al extractivismo, que es una práctica colonial de expolio y saqueo de los recursos naturales y que necesita de los ejércitos para su vigilancia y realización. Estamos por otro modelo de desarrollo energético basado en las fuentes renovables, el decrecimiento y unas relaciones de cooperación y restitución con África, un modelo de desarrollo que no precisa la guerra para subsistir y desmilitarizado. Por tanto, apoyamos esta lucha contra el extractivismo para mostrar nuestro rechazo a las prospecciones y a las extracciones de gas y petróleo, porque queremos unas islas libres de ejércitos y de represión, un lugar de construcción de paz y de encuentro entre los pueblos. Y ahora entramos en noticias de paz con Adrián del colectivo Tortuga. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Koldovich. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escucharnos? Pues sí que hacía tiempo ya. Ahora sí. Ya tenemos unos cuantos programas por delante para volver a escucharnos. Muchísimas gracias por continuar con esta participación, que para nosotras es tan importante, porque de la mano y de la voz de Adrián pues nos acerca un repaso sobre las noticias de militarización y de desmilitarización en el Estado español y otras partes del mundo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué noticia destacarías? Pues el resumen de hoy lo comenzamos con una noticia que trata sobre gasto militar, y es que Defensa invertirá 10.000 millones en nuevos programas de armamento pese a tener una deuda de 29.500 millones de euros. Un ministerio, el de Defensa, que aún no ha satisfecho las deudas generadas durante los años 90, se sumerge en esta nueva inversión argumentando la obligación de renovar sistemas de armas a punto de acabar su vida operativa, como por ejemplo fragatas, blindados o aviones cisterna, y la necesidad de reestructurar la industria militar. Cito al ministro de Defensa, a Pedro Morenés, que dice: la industria de defensa no es una industria más. Si no la tuviéramos, perderíamos la capacidad de ser operativamente independientes y, por tanto, un país soberano. Cierro la cita. Ahora Defensa fortalecerá esta industria para evitar que sea absorbida por empresas extranjeras con esta inyección de pedidos por un valor de 10.000 millones de euros. Pero quizá lo más interesante de esta noticia sea ver cómo se han generado estos 29.500 millones de deuda en el Ministerio de Defensa. Sí. Y es que durante la década de los 90 y la primera mitad del siglo XXI, Sí. Bueno, Defensa gastó mediante los programas especiales de armamento, los PEAS, estos 29.500 millones. Según Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, 6.000 millones ya se han pagado y falta financiar 9.000 millones que se terminarán de pagar en el 2030. Esto suma 15.000 millones, pero ¿dónde están los 14.500 restantes? Pues resulta que Industria adelantó esta cantidad a las empresas armamentísticas para que fueran produciendo dinero que deberían ir devolviendo conforme cobraran de Defensa. pero se da por hecho que estos 14.500 millones no serán pagados por defensa y por lo tanto no serán devueltos por la industria armamentística al Ministerio de Industria. Y ahora pasamos a una serie de noticias que tratan sobre la tortura. La primera de ellas es que la justicia militar detiene el procesamiento de 5 militares españoles acusados por torturar a 2 detenidos en la base España, en Diwaniya, en Irak. La tortura tuvo lugar en 2004. El País publicó el año pasado un vídeo que la dio a conocer, que la demostraba, y los 5 militares que estaban acusados de violar las leyes y usos de la guerra intentaron que se revocara su procesamiento, argumentando que España nunca declaró formalmente la guerra a Irak. El Tribunal Militar rechazó esta argumentación, mas interpreta que hay indicios de que las víctimas sean terroristas, algo imposible de comprobar, pues el registro de las víctimas está desaparecido. Así, el Tribunal Militar evita aplicar los convenios de Ginebra a estos 5 militares. Esta es la argumentación para detener el proceso, y es la misma que usó el gobierno de Bush para poner en marcha la prisión de Guantánamo, y que fue rechazada en 2006 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Otra noticia. Qué impunidad más terrible. Pues sí, en esas estamos, ¿no? Se habla de que pueden ser terroristas, pero no hay ninguna muestra de ello. Entonces, y es imposible demostrarlo. Otra noticia, que también trata sobre tortura, bueno, sobre violencia policial, es la de que el pasado 22 de octubre falleció Juan José, un hombre de 66 años, en el cuartel de la Guardia Civil de Archena, en Murcia. Aquí se enfrentan dos versiones, la oficial y la de la familia de la víctima. La primera, la oficial, cuenta con el apoyo de los forenses y dice que la muerte fue natural. Pero en estos casos debe cuestionarse el informe forense, pues este suele favorecer a los cuerpos policiales y en ocasiones contra pruebas evidentes. Basta recordar lo sucedido hace unos años en Roquetas, en la provincia de Almería, donde un hombre falleció víctima de una paliza de la Guardia Civil. Esta fue grabada y le produjo una fractura de diafragma, causa segura de muerte. El informe forense argumentó que el fallecimiento se produjo por consumo de cocaína. Pero volviendo al caso que nos ocupa, la versión de la familia es distinta. La mujer del fallecido declaró: vi cómo uno de ellos le golpeaba y luego lo esposaron y se lo llevaron para adentro. Oía los guantazos. Según publicó La Verdad, un diario murciano, según publicó antes de que se hiciera pública la autopsia, el cadáver de Juan José presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Su hija, que reconoce que su padre llegó alterado a comisaría, comenta que su madre oyó cómo cesaban los golpes y un agente le dijo al otro: ¿y ahora qué hacemos? Y una tercera noticia sobre tortura también para hoy es la noticia que ha dado a conocer la ONG Prodain, según la cual un joven apaleado en la valla de Melilla ha perdido un riñón y tiene medio cuerpo paralizado. La ONG difundió el vídeo del momento en el que Dani, un joven senegalés, era golpeado por agentes de la Guardia Civil y afirma que fue necesario ponerle una inyección para devolverle la conciencia. Dani es uno de los 150 inmigrantes que, bueno, de las 150 personas que el pasado miércoles 15 de octubre acabaron encaramándose unas horas a la valla de Melilla. Solo 3 consiguieron pasarla. Evidentemente, la versión de la Guardia Civil supone una negación de la de Prodain. Aún así, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido a España que abra una investigación y depure responsabilidades por la violencia ejercida y por el hecho de que estas personas fueran enviadas de forma ilegal a Marruecos. Y ya para ir terminando, como no todos van a ser noticias militaristas, vamos a dar una noticia antimilitarista, una noticia de respuesta. Y es que el pasado domingo se celebró la 29ª edición de la marcha en la que un millar de personas, bajo el lema "trabajo y dignidad sí, negocio de la guerra no",

Muy bien, con este tema de Calle 13 vamos a dar paso a una entrevista con nuestro compañero Andreas Speck. Hola Andreas, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Andreas, tú eres miembro de la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía y te hemos convocado para que nos cuentes una crónica de lo que fue el domingo pasado, pues la 20 marcha a Rota. 29 ya. La 29, perdón. Sí, marcha a Rota. Cuéntanos, sí, ¿cómo fue? Al domingo estuvimos más o menos 1,000 personas, un poco menos, y sí, nos manifestamos en contra de la base de Rota en una marcha y seguimos el cierre de la base. Claro, es una base militar de los Estados Unidos, pero también de la Armada de España, y una base bastante importante en las estrategias militares tanto de la OTAN de Estados Unidos como de España. Uh-huh. Anteriormente también habían desarrollado una acción directa no violenta, ¿verdad?, en las puertas de Rota. ¿En qué consistió esa acción y qué querían denunciar en aquel momento? Sí, este era al inicio de octubre. ¿Sí? No me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Sí. Y una acción directa en la puerta, nos echamos con pintura roja enfrente de la puerta, y para mostrar un poco que esta base, o de esta base, van a la guerra en muchos países. Y especialmente en octubre también había maniobras de la OTAN, maniobras que se llaman Noble Marinera 2014, para preparar el mando de la Armada en Rota, para que toma el mando de las fuerzas marítimas de respuesta rápida de la OTAN en el año que viene. Uh-huh. Y también, la verdad que han tenido unos meses de muchísimo trabajo, porque han sido la organización, la Red Rana, la que ha promovido la gira de Wendy, la ex soldada de la guerra de Irak, ¿verdad? Así una primera, ella también participó en esa marcha Rota y tuvo también una participación allí en ese momento, pero también ha hecho pues una gira por todo el estado y también por Andalucía, ¿verdad? Sí, compartiendo sí. Su perspectiva antimilitarista, antiimperialista. Sí, para nosotros como Red Antimilitarista y No Violenta fue importante la participación de Wendy y también las charlas anteriores, para un poco mostrar que no estamos en contra de la gente de Estados Unidos o tampoco en contra uh-huh. de los militares dentro de la base. Estamos en contra de su función como militares, de su papel en las estrategias militares, pero no en contra de los militares como seres humanos. Y si quieren salir de las Fuerzas Armadas, si quieren resistir, estamos dispuestos para apoyarlos. Y creemos que gente como Wendy, como su organización de las veteranas de Irak contra la guerra, son aliados muy importantes para el movimiento antimilitarista. Andreas, hace unos minutos nos comentaba Adrián de Tortuga que hasta incluso Podemos Rota no se había sumado a la marcha a Rota por defender los puestos de empleo que están asociados a la permanencia de los ejércitos allí. Lo tienen un poco difícil en Andalucía, ¿verdad? Contradecir la justificación de los puestos de empleo creados, ¿no? Es un problema, y especialmente porque la gente piensa que la base, claro, provee algo de trabajos. No tengo muy claro cuántos puestos de trabajo, pero son más que 100, creo que. Y además de los puestos directos, claro, el consumo de los militares de la base también ayuda a la economía local. Y pero no ven lo negativo, que la base también impide un desarrollo alternativo, que la base o la presencia de tantos militares, tanto españoles como de Estados Unidos, también aumenta el crimen, el uso de drogas, la prostitución y violencia de género. No tenemos los datos, pero esta es la experiencia de muchas bases de otros países, en otros países, y tenemos un poco anécdotas de Rosa y Morón, pero no tenemos datos concretos todavía. Pues muchas gracias, Andreas, por esta crónica. Y nada, a continuar con ese trabajo de denuncia tan tan difícil, pero a la vez tan tan importante y necesario. Sí, gracias y... Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora vamos a escuchar dos audios en relación a la plataforma No Somos Delito, como manera de inaugurar esta nueva sección, que estarán con nosotras distintas personas que nos acercarán a esta criminalización de la pobreza y de la protesta. Maltratada, sometida, despreciada, insultada, agredida, pisoteada, golpeada, sola, humillada, vejada. Al primer síntoma de malos tratos, actúa. No a la ley Mordaza, no al nuevo Código Penal. No somos delito. ¿Sabes que España es el país que tiene la tercera tasa menor de criminalidad en Europa? ¿Y sabes que, sin embargo, es el país que tiene más presos en las cárceles? La población carcelaria más alta de Europa es la nuestra. ¿Qué te parece? El menor índice de criminalidad y el mayor número de presos. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Y encima quieren endurecer el Código Penal. ¿Para qué? Piénsalo bien. Una de las consecuencias más perversas de esta reforma del Código Penal es la introducción de manera extendida, ¿no? Porque antes simplemente se contemplaba en algún tipo de delitos, en algún tipo de procesos, de lo que se llamamos el derecho penal de autor. Es decir, sancionar a los ciudadanos no tanto por los hechos que hayan cometido, por los delitos que hayan cometido, sino por su condición o por su naturaleza. Es decir, etiqueta a los ciudadanos según sean delincuentes o no sean delincuentes. Con la reforma del Código Penal a mí me da la impresión de que nos retrotrae a esa idea de la justicia que la hemos visto en la literatura y en las historias de siglos pasados, de que la justicia está, la ley está hecha para contener al pobre y al que protesta. Y yo creo que esta reforma, en vez de seguir el camino que ha sido el camino que a lo largo de los siglos ha seguido de que la justicia intente, no es que lo sea, intente ser igual para todos, cada vez va a ahondar más la brecha entre que hay una justicia para los ricos y otra mucho más severa, mucho más implacable para los pobres. Creemos que no ha sido suficientemente debatido con la sociedad civil y en ese sentido pues no nos conformamos con que formalmente, valga la redundancia, se diga que lo conocen aquellos que se dicen representantes de los ciudadanos, ¿no? Nos parece que es una reforma de un calado tan importante en la vida cotidiana de los ciudadanos que entendemos que tiene que ser una norma, una futura norma que lleve el consenso no solo de los representantes políticos, de los representantes de los partidos políticos, sino de un gran espectro ciudadano mucho mayor, ¿no? Creo que no hay que confundir la legalidad y la legitimidad. Hay leyes que pueden ser injustas y los ciudadanos tenemos en una democracia el derecho y el deber de manifestarnos en contra de esas leyes que consideramos injustas. Infundir el miedo mucho más para una de los pocos recursos que nos queda, que es manifestarnos ante todas las leyes de recortes sociales que están ocurriendo en nuestro país, desgraciadamente, y que, bueno, el mecanismo que más utilizamos es el mecanismo de la manifestación, y esto es simplemente criminalizar lo poco, el casi el único derecho que nos queda para protestar ante lo que esté pasando. Que un político pueda robar o malversar 100.000 euros y quede libre, y que un inmigrante, no voy a decir ni siquiera inmigrante, porque una persona pobre tenga que venir a otro país y venda discos, yo que soy músico, pues creo que puedo decir esto con voz alta y con mucho orgullo, alguien que venda discos en un Tom Manta, discos piratas, tenga mayores penas, me parece absolutamente una catástrofe social, y me da vergüenza formar parte de un país que hace una reforma del Código Penal de este tipo. Un nuevo Código Penal que te va a permitir defraudar Hacienda hasta 119.999 euros. Esos que tú tienes cada día, ¿no? Perdona, no eres el duque, perdona, me he equivocado. Perdona, no eres la infanta, también me he equivocado. Perdona, no eres el tesorero, también me he equivocado. Eres un ciudadano más, que jamás habrá visto ese dinero junto. Pero sin embargo sí que has visto a los manteros en la calle, ¿verdad? Estos sí que les conoces. Son gente como tú y como yo. Personas, seres humanos. Muchos tienen la piel distinta, sí. Y la mayoría no tienen papeles. Ahora eso va a ser un delito. Continuamos entonces en Radio Guiniguada, en el programa Noticias de Paz, por una cultura de paz y por la revolución no violenta. Y vamos a continuar con una sección que ya comenzamos el curso pasado y que nos parece muy importante, que es la no violencia, hablando claro, con Pedro, de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Koldovi. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Pues hoy vas a acercarnos al concepto de la coeducación como una dimensión importante para la no violencia, ¿verdad? Ajá. Que quería comentar al principio una pequeña reseña de una actividad que vamos a generar pasado mañana, un taller de acción directa no violenta en el Centro Social Ocupado La Tabona, en La Laguna. Okay, muy bien. Que seguimos ahí también con los talleres de acción directa no violenta. Qué bueno. Y después, con respecto a la coeducación, queríamos comentar que hay una diferencia con la escuela mixta, que es una escuela que, bueno, se ha venido instaurando desde hace mucho tiempo, que es que niños y niñas estén en las aulas juntas, pero que eso no es lo mismo que coeducar, que lo entendemos como educación para la igualdad de género, ¿no?, y contra el sexismo, ¿no? Y que en ese sentido la coeducación fomenta pues las características de toda persona, independientemente del género al que pertenezca, ¿no?, para justamente tenga capacidad para decidir qué tipo de persona quiere ser, qué tipo de sexualidad quiere generar, qué tipo de vestimenta quiere tener, qué tipo de vida quiere tener, y en definitiva fomentar pues todos los aspectos de la personalidad para hacer personas más libres, ¿no?, y que no estén sometidas a los estereotipos sexistas y tal. Uh-huh. Desde el análisis que hacemos de la realidad patriarcal en la que nos encontramos, vemos que hay algunas claves, ¿no?, como la construcción del género, cómo se va generando desde chiquititas, qué se espera de los niños y de las niñas, cómo a los niños se les asumen determinadas tareas, cómo se les imponen determinadas cosas, y a las niñas igual, ¿no? y que eso las va cercenando en su capacidad para desarrollarse, ¿no? Entonces, en esa identificación con su sexo, en función de lo que se espera de ellas, van generando comportamientos determinados, ¿no? Y van renunciando a cosas que por miedo al rechazo, a la burla, pues se reprimen, ¿no? Y en ese sentido se van asumiendo roles y patrones de comportamiento. Por ejemplo, a las niñas se les, de alguna manera se les educa en que sean ordenadas, que sean colaborativas, que sean limpias, que sean sumisas. Uh-huh. A los niños que sean distraídos, agresivos, que por ejemplo a la hora de recoger pues no asuman ese tipo de tareas porque se entiende que son más femeninas. Y vamos generando pues una discriminación en cuanto a los roles, en cuanto a los comportamientos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, a nivel de edades tempranas, desde muy temprano se acostumbran, por ejemplo, a las niñas a que desarrollen pues todos los aspectos relacionados con lo estético, con la belleza, a que hay una obsesión con lo que se ha llamado la hipersexualización en las niñas, y es una forma de violencia, ¿no? Uh-huh. Cómo también se va socializando todos esos roles, todos esos comportamientos a través del cuento, por ejemplo, con imágenes de la mujer de buena madre, buena esposa, expresiones como mujer de su casa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también a través de los juguetes, ¿no? El tema del juguete sexista, y constatar que a partir de ahí se van desarrollando, a partir de estos esquemas de construcción del género, de identificación con el sexo, de roles, etcétera, se van desarrollando relaciones donde lo masculino tiene una supremacía, donde hay una jerarquización, porque no, desde esa realidad patriarcal no están a un mismo nivel lo masculino y lo femenino, hay una relación de dominación, donde se asumen trabajos y tareas en función del género, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente a esa realidad que entendemos que es de violencia, por eso la relación que guarda con el programa, en cuanto que queremos dar respuestas frente a la violencia, y esto es un tipo de violencia concreto, la violencia de género, creemos que hay alternativas que frente al machismo decimos que esto lo llamamos coeducación, la alternativa de educar para la igualdad. Uh-huh. Que en ese sentido, frente a esa realidad sexista, es importante organizarse, es importante luchar para generar un cambio, que es importante recuperar los espacios públicos para la transformación social. La escuela es uno, pero no es el único, también la calle, etcétera, y que también contamos con recursos, ¿no? La no violencia como experiencia no sexista, entendemos que hay una relación entre la no violencia, en cuanto que la no violencia plantea la participación de las personas no en función de su pertenencia a un género, sino en función de sus capacidades y en función de lo que pueden aportar. Uh-huh. Todo el enfoque cooperativo también guarda relación con la metodología no sexista, porque lo que plantea justamente es el trabajo en equipo, generar comunidad en la que cada una puede aportar lo que sabe, lo que puede, lo que ha vivido, pero independientemente, como digo, de su pertenencia al género. Uh-huh. Y después también citar un poquito los materiales didácticos. Hay un montón de materiales didácticos. El colectivo Arimaguada, por ejemplo, tiene una biblioteca enorme sobre materiales coeducativos. Y citar tres, ¿no? El sistema sexo-género, que es una carpeta que está estructurada en fichas y que se trabaja sobre todo para niños desde los 6 a los 12 años, ¿no? Recibió un premio a Emilia Pardo Bazán de material coeducativo. La carpeta Aprende a jugar, aprende a vivir, que es una carpeta sobre el juguete nivélico ni sexista. Y los cuentos para la igualdad del colectivo Arimaguada, que es una hermosa oportunidad para fomentar otros valores desde las claves coeducativas. Muy bien, pues ha sido muy muy clarito y muy nutritivo tu aporte a acercarnos a este concepto de la coeducación de la mano de la construcción de esta revolución no violenta. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Coldovi. A seguir extendiendo el virus este no violento. De eso se trata. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Ahora vamos a escuchar tres audios durante 8 minutitos en los que los compañeros de Utopía Contagiosa nos van a hablar sobre el gasto militar para el 2015 en una primera valoración crítica de los datos con los que ya contamos. Bueno, para empezar con el análisis del gasto militar de este 2015, ¿cuáles serían los grandes datos? Bueno, los grandes datos son que el Ministerio de Defensa ha publicitado que se van a gastar 5.767,77 millones de euros en defensa. Eso es lo que han publicitado, con una subida de un 0,4% respecto al año pasado. Y en realidad lo que se va a gastar, según nuestros cálculos, es al menos 23.318,48 millones de euros. Es decir, se multiplica por 4 el gasto que ellos reconocen como tal. Hay un gasto que es excesivo. Este es el dato más llamativo y más importante. Y además, ahora que se están los presupuestos debatiendo en el Congreso, resulta que por debajo, por medio de acuerdos del Consejo de Ministros, se están incrementando en otras cantidades que no vienen en los presupuestos. Hay un crédito que han dado el pasado viernes de 700 y pico millones de euros para la Bankia, para 5 años. Para el año 2015 será de 130 y tantos millones más, que nosotros no hemos computado en esta cantidad. ¿Cómo es posible pasar de 5.767 millones de euros a 23.000 sin que nos demos cuenta? Bueno, la verdad es que utilizan por lo menos 6 trucos. El primero es que se oculta una gran parte del gasto militar en otros ministerios. Esto hace que, por ejemplo, Presidencia sea un ministerio altamente militarizado, con un 55% de su gasto como gasto militar. Además, Interior también es otro ministerio muy militarizado por la Guardia Civil, con un 35,75% del gasto militar. También destacan Exteriores y Cooperación, que está militarizado en un 17,24%, e Industria, Energía y Turismo, que están militarizados en un 17,72%. Este sería el primer truco que utilizan, en el cual pues se ocultan 3.600 y pico millones de euros. Por otro lado, el siguiente truco que utilizan es que ocultan una buena parte del gasto militar en otras secciones. Por ejemplo, en las clases pasivas, Casa Real, organismos autónomos y en los centros universitarios de defensa. Aquí ocultan unos 5.200 y pico millones de euros de gasto militar. El tercer truco que utilizan sería ocultar el gasto militar en gastos extraordinarios. Y aquí nosotros calculamos que para 2015 van a ocultar unos 1.750 millones de euros aproximadamente. El cuarto truco es ocultar gasto militar en los sobregastos, que siempre existen en las liquidaciones que audita al final del periodo de gasto la IGAE. Todos los años se gasta muchísimo más de lo que han presupuestado, una media de aproximadamente el 18,5%. Si aplicamos este porcentaje a los gastos de 2015, nos va a dar que se van a gastar unos 1.070 millones más ocultos en los presupuestos generales del Estado. Y por último, aunque esta es una partida, sería la quinta, aunque esta es una partida muy difícil de controlar, por ahora serían las partidas plurianuales. Como antes decía Juan, pues ya lo están usando y ya hay algunos gastos que se van a utilizar para los submarinos S-80 y también pensamos que para los aviones Harrier. Por último, la última manera que tienen de ocultar el gasto militar es la deuda. Realmente la deuda es un gasto muy importante, la deuda que provocan todas estas actividades, y pensamos que para el año 2015 están ocultando en esta partida más de 8.700 millones de euros. Pues estos datos son impresionantes, pero nos gustaría también saber cuáles son las consecuencias de este despilfarro y de este gasto militar oculto. Bueno, vamos a hablar de cuatro muy importantes. La primera es la falta de democracia. Unos presupuestos opacos que ocultan 17.550 millones de euros y que nadie los controla, suponen falta de democracia, uno de los grandes déficits que tiene la política de defensa. La segunda es la falta de transparencia. No solamente es que se deciden con clandestinidad y nocturnidad, no se conocen, sino que además, como se distribuyen en todos los ministerios, menos en el de justicia, se hacen miles de trampas para ocultarlos, pues esta falta de transparencia lo que evita es que se pueda hacer una crítica al presupuesto militar y tener posiciones respecto al mismo. Solo opinan de los presupuestos militares los expertos que saben, es decir, los militares, el PSOE y el PP. Una tercera es que, tal como se configuran estos presupuestos, son unos presupuestos desequilibrados. Es decir, El Ministerio de Defensa, fundamentalmente, lo que paga es los sueldos de los militares. Hay un 2, que es un 76,5% del presupuesto del Ministerio de Defensa. El resto se paga fuera del Ministerio de Defensa. La mayoría del gasto del Ministerio de Defensa se supone que debería ser para ejercer la defensa, pero es para pagar sueldos. Las partidas que están fuera de él, otra gran parte, sirven también para pagar al personal de la defensa. 3.300.000 personas comen de este presupuesto. Tenemos 2 soldados por cada mando que tenemos, un presupuesto compensado. Y por último, que es perjudicial socialmente. Este presupuesto, pues es la idea de cañones y mantequillas. Si se gasta en esto, si además nos endeudamos en lo militar, pero se recorta en lo social, es evidente que son unos presupuestos socialmente perjudiciales. Evitan que se pueda invertir en otras cosas. Por poner ejemplos, un tanque Leopard, y nosotros hemos comprado muchos, es lo mismo, cuesta lo mismo que tener 2 colegios dotados. 3 tanques Leopard, lo mismo que tener un hospital. O un avión de los caza que utiliza el ejército español, lo mismo que 25 colegios o que 2 hospitales. Son ejemplos que pueden servir para ver la consideración de esta. Y una última consecuencia. ¿Para qué usamos este gasto? Es decir, ¿para qué es tan importante al Ministerio de Defensa gastar 23.000, 24.000 millones de euros en defensa? Pues lo usamos para fomentar una industria de defensa. Parece que el Ministerio de Defensa ha pasado de ejercer una política pública de defensa a ejercer una política comercial de fomentar esa industria militar para que venda armas, para que enriquezca a los de arriba. Fomentamos el intervencionismo, ya llevamos 70 intervenciones militares. Fomentamos la imposición por la fuerza, fomentamos la militarización del territorio, básicamente Canarias y Andalucía están siendo el puente, digamos, desde el que lanzar las arremetidas contra el África por completo. Están hablando de intervenir en Libia, han intervenido en Mali, les interesa el Golfo de Guinea, etcétera. Hacemos este gasto para hacer una política imperialista a la escala que es posible hacerla por parte de España. Esta es la gran desgracia. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los 2 brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante.

una vez al mes, y lo podrás seguir escuchando siempre que quieras en la página web de radioiniguada.com y también en el repositorio de Livoz, además de los distintos lugares donde retransmiten este programa, y les agradecemos mucho que lo hagan. Muchas gracias a Javier Amador, que ha estado en los controles, y nada, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Amari, amari, sinipali, ay, la, la, la, la, la, la, la, la.